cocaína y contenía una cantidad de droga equivalente a 8.000 dosis. Nosotros nos encontramos mañana con más tarde cooperativa. Quédate con el tren que ya llegan Gerardo Yomal y Hugo Pressman. Hasta mañana, Flavio Blanco. Nos encontramos el día de mañana, 19 horas con más tarde por cooperativa. Chau. Somos cooperativa. Vos sos cooperativa. Tu voz y tu palabra son nuestro mejor mensaje. 770. Cooperativa informa. Servicio Telam para la radio. Jujuy. Delitos de lesa humanidad. El fiscal patea en contra. Lo dijo la integrante de Hijos, Eva Arroyo, en diálogo con Radio Nacional. Arroyo se refirió a la causa por la noche del apagón en la ciudad jujeña de Ledesma, por la que desaparecieron más de 400 personas. Aseguró que la defensa del principal acusado y dueño del ingenio Ledesma, Pedro Blaquier, actuó de mala fe. A ver, el juez es nuevo. El juez generalmente se ayorna a lo que es el fiscal pide. El que nos está pateando en contra en este momento es el fiscal. Los abogados pidieron el pedido de captura. El fiscal, con los dichos de Aguilar, que salió a los medios a decir que su defendido está fuera del país, pero que no lo plasmó en el expediente, para mí eso sería suficiente para que saliera el pedido de captura. Hace 10 años que no se registraba neblina persistente en mayo. Así lo informó el Servicio Meteorológico Nacional, quien destacó que el año con mayor persistencia de neblina en mayo fue en 1990, cuando se registraron 20 días. La niebla y la neblina son consecuencia del desplazamiento de vientos de un lugar de alta concentración de humedad a otro, donde el suelo está más frío. El fenómeno alcanzó además a la provincia de Buenos Aires, este de Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, entre otras provincias, lo que provocó numerosos inconvenientes en el transporte. Aprueban una norma para mejorar la calidad de atención del recién nacido. El Ministerio de Salud de la Nación aprobó una resolución que establece normas para los servicios de salud de todo el país para reducir los índices de mortalidad infantil y materna. La norma establece los requisitos en materia de condiciones de la sala de partos y de las instalaciones requeridas para atención posterior al parto en terapia intensiva neonatal. Considera además la cantidad y competencia del personal y cuestiones administrativas en caso de derivaciones. Roland Garros. Año tras año me cuesta más, reconoció en Albandián tras la eliminación. El tenista cordobés agregó que igualmente se siente confiado en revertir su mal momento de cara a la semifinal de la Copa Davis en septiembre próximo. Además dijo estar seguro de clasificar para representar a la Argentina en los Juegos Olímpicos. El ranking que determinará a los tenistas que acudirán a la cita olímpica será publicado el lunes 11 de junio, el día después de que finalice el Grand Slam francés. Servicio Telam para la radio. Una radio de palabra. Tu palabra. Tu palabra. Cooperativa. Queremos escucharte. 770. El tren anuncia su partida desde la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, lo invitan a subir. Recorreremos el territorio de la política, la economía, los temas sociales, los deportes, la cultura, los espectáculos y la historia. Acomode el equipaje que partimos. Salió, ya salió el tren, así que subite que nos vamos de paseo para pensar el mundo, pensar la Argentina, con información, testimonios, pensamientos, debates. Acordate que vos siempre tenés un lugar en nuestro programa, nos llamás, nos escribís un tweet, un mensajito de texto, y vamos a hablar de los distintos mundos. Cuando digo distintos mundos, ¿a qué me estoy refiriendo? Cristina Fernández, el 10 de mayo, utilizó la siguiente expresión: no nos caímos del mundo, el mundo se está cayendo encima nuestro, ese mundo que nos decían que teníamos que seguir. Y uno puede pensar en diferentes mundos, lo que pasa en Europa, en Estados Unidos y en América Latina. ¿Y qué nos decían desde determinado mundo a nosotros? nos decían que si no nos sumábamos al ALCA de Estados Unidos, nos caíamos del mundo. Si renegociábamos la deuda externa con una quita de un 70%, nos decían que nos caíamos del mundo. Si el FMI cerraba sus oficinas en la Argentina, nos decían que nos caíamos del mundo. Si nacionalizamos el 51% de las acciones de Repsol y YPF, nos dicen que nos caemos del mundo, que no existimos. Si pretendemos iniciar y construir negocios y una relación, por ejemplo, con Angola, nos pronostican también que nos caemos del mundo. Paradójicamente, nosotros no nos caímos del mundo y la Argentina, salvando diferencias y matices, está en una mejor situación relativa que países europeos como España, Italia o Grecia, que en su momento algunos de ellos nos daban consejos o nos bajaban línea desde algunos organismos internacionales. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque desde el 2003, desde principios de siglo en Argentina y en varios países de América del Sur, con diferencias y distintos ritmos, por supuesto, se pretende construir un proyecto político con un Estado más presente que empiece a regular al mercado, a los intereses privados. ¿Qué significa cuando la presidenta dice que el mundo se nos cayó encima? Significa que la crisis internacional nos va a pegar, nos va a afectar. No va a hundir nuestro barco, pero sí hay que estar atento a cómo enfrentar lo que viene. El punto álgido hoy está en Europa. Estados Unidos está ahí, hay una recuperación, si se quiere, muy, muy débil, pero siguen viviendo una situación muy crítica. Y Japón sigue estancado desde hace años. Y nuestro principal socio, Brasil, viene creciendo mucho menos. No por casualidad, la presidenta Cristina Fernández atinaba en estos meses a pedir sensatez, digamos, ¿no? Esa es la palabra que ella utilizó, tanto en los reclamos salariales como en la necesidad de que los empresarios argentinos reinviertan en el país, entre tantísimas otras cosas. La presidenta desde hace meses viene advirtiendo con mucha preocupación sobre la profundidad de la crisis internacional, que obviamente nos va a tocar en un mundo donde muchas cuestiones están relacionadas y globalizadas. La cuestión es cómo enfrentar la crisis. ¿Qué hará el gobierno para enfrentar la crisis sin renegar los discursos y los postulados del propio kirchnerismo, en el sentido de que a la crisis se le enfrenta con medidas contracíclicas y no con medidas de ajuste y de recesión? ¿Qué más hay para pensar hoy? Y te invitamos a vos a que te subas al tren en este panorama nacional e internacional. Fíjense que hoy el diario La Nación, a través de varios de sus columnistas, está haciendo de alguna manera un llamado a que los productores agrícolas, distintas patronales agrarias, vayan y corten rutas, como lo hicieron en el 2008. Incluso cuenta que hay productores exaltados que quieren ir a cortar rutas. Algunas patronales agrarias están soñando en estas horas con reflotar el apriete que hicieron en aquel momento con la 125, ahora de la mano de una lucha contra la reforma tributaria y a favor de una devaluación, a propósito que el dólar sigue estando y va a estar por algunas semanas más, espero, y no más, en las primeras planas de los diarios. Por supuesto que a toda esta situación hay que sumarle un montón de capítulos pendientes que tienen muchos sectores populares. Me refiero a temas que tienen que ver con la vivienda, el transporte, la salud, el trabajo en blanco, la pobreza. Desde estos micrófonos ensayamos algunas veces una especie de decálogo o de diccionario de qué hacer frente a esta crisis internacional que nos va a pegar sí o sí. Y bueno, lo dijimos, ¿no? Comprar productos nacionales, no malgastar la energía y ahorrarla que la necesitamos tanto, los que pueden veranear en la Argentina, que las operaciones de los inmuebles se hagan en pesos, parece que ya está en el mismo Puerto Madero. Hay gente que está comprando departamentos solo en pesos. Frente al aumento de la canasta básica, no convalidar los precios de los oligopolios, construir un mejor Estado, que es un capítulo pendiente y ahora más necesario que nunca, y por supuesto profundizar las relaciones en América del Sur. Qué interesante sería que en este contexto hubiera una reunión entre Dilma Rousseff y Cristina Fernández para ver cómo enfrentar este momento tan particular que vive el mundo y América Latina. Estamos viviendo un mundo capitalista en caída libre y en un país que choca con algunos límites del actual proceso. El kirchnerismo tendrá que jugar más fuerte, tendrá que evitar, como en algunos casos, pegarse algunos tiros en los pies, con un Estado que, venimos repitiendo, no puede fallar y debe jugar sí o sí a favor de los sectores populares. Y acá sí se va a ver las dotes de estadista y conductora política de Cristina Fernández en un contexto mucho más complicado, donde los factores nacionales e internacionales están jugando muy fuerte. Vemos y veremos qué hará Cristina Fernández en estos años que vienen más complicados todavía que los anteriores de su primer mandato. Así que la idea es que vos te sumes a esta agenda política nacional e internacional para pensar cómo vamos a reaccionar como país frente a esta crisis que nos va a tocar seguramente en los meses que están viniendo. Déjanos tu mensaje en el 5254-0770. Vos hablaste de la frase de Cristina de que se cayó el mundo sobre la Argentina. Y tal vez habría que hacer referencia a una vieja película que originalmente se dio allá por la década del 40 y luego tuvo alguna remake, que era La Guerra de los Mundos, de H.G. Wells. En realidad hay un mundo que está sufriendo una crisis de una profundidad que aparentemente no tiene piso. En el caso de Grecia, que venimos advirtiendo desde hace muchísimos meses, desde el año pasado, desde el anterior, que está en cesación de pagos, más allá de que se la estira con préstamos multimillonarios. Y la declaración que ha hecho Christine Lagarde, la presidenta del Fondo Monetario Internacional, que dijo: el Fondo Monetario Internacional advierte a Grecia que no espere compasión y cumpla. Lo dijo la directora del organismo. Es una durísima declaración. Afirmó que los padres de los niños griegos que sufren por los ajustes deben hacerse cargo de la debacle y pagar los impuestos. No comentó sobre la responsabilidad de los bancos. Y ya precisamente, cuando la crisis tiene esta magnitud y hay que salvar, hay que determinar a quién se va a salvar, el capitalismo, en su expresión neoliberal, adquiere su rostro más brutal. En España, el cuarto banco, el Bankia, se lo ha estatizado y se le debe, primero se dijo de que se le iba a dar 5.000 millones de euros, ahora se estiró la cifra a 20.000, y eso equivale a los ajustes, o casi es equivalente a los ajustes, que el gobierno de Rajoy hace en materia de salud y de educación. Es decir, salvar el cuarto banco de España en la misma proporción que se hacen los ajustes de la salud y la educación es no hay que acotar una sola palabra más. Si para salvar el cuarto banco de España es necesario dejar fuera de la salud y educación a miles, cientos, tal vez millones de españoles, en eso está expresado lo que es el neoliberalismo salvaje. Vos hablabas de los consejos de Lagarde a Grecia, del Fondo Monetario Internacional. ¿Se acuerdan ustedes que en la década del 90 la ley del presupuesto argentino era primero aprobada en las oficinas del Fondo Monetario Internacional y posteriormente en el Parlamento argentino? ¿Se acuerdan de aquella historia donde venían misiones del Fondo Monetario Internacional a ver los números del presupuesto? Ellos lo inicialaban y después el Congreso y Menem mediante votaban ese presupuesto. Bueno, me parece que los países europeos, como vos mencionabas, Grecia, España o Italia, que sigan a pie juntillas lo que les dicta el Fondo Monetario Internacional, no van a tener ningún buen futuro. Y en ese sentido, ese mundo que se nos cae sobre nosotros es el que nos quiere hacer pagar la crisis, como tantas veces pasó en la historia de América Latina. Con relación a la pobreza en la Argentina, un tema que muchas veces ha sido materia de análisis en este programa, un hombre que está en contacto con la pobreza, con la miseria. Ustedes saben que la cifra que da el INDEC habla de 7-8% de pobreza. Las cifras aparentemente más razonables establecen ese índice alrededor del 20-22%. Hay algunos, esos que tratan de usar el índice como forma de atacar al gobierno, lo ascienden al 30, al 35%, pero tomemos lo que dice, por ejemplo, Juan Carr. Juan Carr dice: en 1980 entré a la Universidad de Buenos Aires con el objetivo de trabajar en la producción de alimentos para los más postergados. Desde entonces vengo monitoreando el hambre y puedo decir que es el momento de nuestra historia como país en que menos argentinos le falta comida, es el momento que menos hambre hay en nuestro país. Después aclara: en el año 98-99, en el país había entre 20 y 24 menores de 2 años que fallecían por causas relacionadas a la desnutrición, mientras que los números actuales dicen que se registran 3 o 4 por día por esas causas. Bajó de 20 a 24 a 3 a 4 menores de 2 años que mueren por hambre. Igual es una cifra que no es para consolarnos. 3 o 4 chicos que mueran diariamente en nuestro país por hambre es una cifra que, proyectada igual, produce una urticaria fuerte. El número de víctimas, dice Juan Carr, bajó mucho y ahí se ve la unión de los dos sectores. Estudios privados y públicos coinciden en la mejora, que no aún no se puede celebrar porque todavía falta, pero sí refleja el cambio. Necesitamos que se unan para una mejor distribución, porque la comida está, solo hay que distribuirla, y soy muy optimista en esa unidad. Si se logra esa mesa, el hambre cero es inminente en todo el país y las cifras están muy cerca de ese objetivo. Bueno, son muy interesantes las declaraciones de Juan Carr, porque bueno, no es un hombre que está comprometido partidariamente con el kirchnerismo, es un hombre de raíz católica que viene haciendo trabajo social y solidario hace muchísimos años. En relación al trabajo y a las cifras del INDEC, yo no las creo. Yo estimo que la pobreza en el país deben rondar el 20%. Por eso, una de las preguntas que venimos formulando en este espacio hace tantos años es que, ¿qué va a hacer el gobierno nacional en este contexto donde se cae el mundo sobre América Latina, sobre la Argentina, también para solucionar todos los capítulos pendientes? Si no lo pudo hacer, si no pudo profundizar determinadas cuestiones como es la salud, el tema del transporte, la cuestión de la vivienda, cuando la Argentina crecía al 8, al 9% anual, ¿cómo lo va a hacer cuando la Argentina crezca, como en este año, en los próximos 2, 3 o 4%? Me parece que acá hay que abrir el juego a un gran debate nacional para pensar estas temáticas. Por ahí también, no sé cómo lo ves vos, Hugo, si te cabe esta pregunta, que yo tiro también como un disparador provocador, si se quiere, en el sentido: ¿el gobierno no estará jugando a dejar pasar de alguna manera esta recesión que podría llegar a venir en la Argentina, no aplicar nuevamente medidas keynesianas y pensar que de esta manera se puede bajar la inflación y se puede consumir, por ejemplo, menos combustible, que el país no tiene combustible, para ver qué pasa en el 2013 y ahí sí volver a jugar de la mano del keynesianismo, desde el rol del Estado más fuerte, de aumentar el gasto público. Y en este contexto crítico, el gobierno, en vez de jugarla de keynesiano, la juega desde otro lugar. Indudablemente uno de los méritos del gobierno en la crisis, fundamentalmente del 2008-2009, fueron las medidas contracíclicas, que en lugar de ajustar, tiende a tratar de mantener el empleo. Mantener el empleo fue la premisa fundamental, al mismo tiempo que no se bajó la inversión en obras públicas. Es cierto y es fácil de apreciar que hay una especie de mucha restricción de parte del gobierno nacional hacia las provincias y una restricción notable de las provincias hacia los municipios. Te cuento una anécdota que me llamó la atención, la voy a profundizar el próximo fin de semana. Veo que el Consejo Deliberante de Marcos Paz autorizó al intendente a girar cheques diferidos. Obviamente, la existencia, que hasta ahora la municipalidad no emitía cheques diferidos. No es una práctica habitual del Estado, tanto nacional como municipal, emitir cheques diferentes. Eso funciona en el ámbito comercial en general. Claro. Le autorizó girar cheques diferidos que no supere el ejercicio, ¿no? No puede haber cheques diferidos con fecha posterior al año 2012. Pero esto es una expresión, entre otras cosas, de ahogo financiero que se traduce prácticamente en provincias y en municipios. Bueno, pero en ese sentido yo también tengo la misma información de que algunas obras estatales se estarían parando para ver, bueno, que la crisis pase y ver cómo aclara, ¿no? El gobierno está muy pendiente de unos pagos muy importantes que tiene que hacer en concepto de deuda externa y seguramente barajará y dará de nuevo en el próximo año, pero bueno, falta mucho obviamente para el 2013 y las necesidades urgen y estamos en un contexto donde yo decía, bueno, las presiones sociales van a ser muy fuertes, tanto en este caso veníamos hablando de las patronales agrarias, pero también desde la CGT va a haber más reivindicaciones, más luchas. Vamos a hacer una pausa, pero me parece que cuando volvamos será interesante analizar los muchos errores no forzados que está cometiendo el gobierno. Esos errores no forzados de pronto incrementan un clima que es fogoneado una vez que se produce desde los medios dominantes, pero eso no releva al gobierno de algunos errores que vamos a analizar, que indudablemente en un país de las características de la Argentina, con la historia de la Argentina, con la cultura vinculada al dólar que existe en la Argentina, parece en algunos aspectos una actitud de gente que no conoce, algunos de los que toman estas medidas, que no conocen la tradición en la materia que hay en la Argentina. Sí, sí, yo al principio hablaba, ¿no?, de cuando se tiran en los pies directamente, claro, ¿no? Claro, exactamente. Dale, hacemos la pausa. Inicio de espacio publicitario. Aunar esfuerzos con una meta común. Desde 1934, en Laboratorios Vago, trabajamos diariamente con el respaldo de un equipo de profesionales que orienta su conocimiento a la búsqueda de nuevas respuestas terapéuticas para ofrecer al cuerpo médico y pacientes productos innovadores de última generación. Laboratorios Vago. Ética al servicio de la salud. Todos los libros de Fontana Rosa Aquino, los cuentos de Walsh, toda Mafalda, 20 años de Inodoro Pereira y mucho más. Editó De la Flor. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. ¿Te gustaría irte de vacaciones, hacer regalos a los que más querés o simplemente darte un gusto sin pagar nada? Llegó Puntos Credit Cop, que te da de todo. Viajes, electrodomésticos, juguetes, las cosas que más te gustan. Sumás y sumás puntos usando las tarjetas de crédito y débito Cabal Credit Cop. Adherite gratis en puntoscreditcop.coop y sumá 200 puntos de regalo. Con Puntos Credit Cop disfrutás, sumás y ganás. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Acompañá a tus hijos en la escuela. Que a tu hijo le vaya bien en la escuela también es cosa tuya. Léele en los ratos libres, invente historias juntos, o simplemente preguntale cómo le fue en el cole ese día. Su educación escolar también está en tus manos. www.me.gov.ar Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Estés donde estés, podés comprar libros por internet en la página de Librería Hernández. ¿Cómo? Se lo pagás al cartero cuando lo recibís en tu casa. Y si tu compra supera los 100 pesos, en cualquier parte de la Argentina que te encuentres, te bonificamos los gastos de envío. Todos los libros están en www.libreriahernandez.com.ar, la web de Librería Hernández. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces, te alargamos el viaje. Nos podés leer en pressmanhugo.blogspot.com. Periodismo impuro. Seguimos en el tren y antes de hacer la pausa, les habíamos referido a hacer comentarios acerca de los errores que comete el gobierno, lo que en tenis se conoce como errores no forzados, es decir, aquellos errores que no produce el accionar del adversario, sino que los comete uno por distracción, por falta de concentración, y a eso en tenis se llama errores no forzados. El gobierno ha adoptado una política de control de divisas que, planteado de esa forma, es absolutamente elogiable. Es algo que pasa habitualmente en los propios países capitalistas o cercanos, por ejemplo, como Brasil. Pero si estamos hablando de esta crisis y sí, de toda la... Es obvio de que debe efectuarse un criterio muy, muy escrupuloso de para qué se van a usar las divisas. Eso estamos perfectamente de acuerdo. Ahora, eso como premisa general. Ahora, ¿cómo se aplica esto? Y la aplicación realmente es de una forma tan brutal, tan brutal. Fue lo contrario del discurso de la presidenta, donde habló de Cristina de sintonía fina. No. No hubo ninguna sintonía fina. Para nada, mira. Es decir, esto yo no lo leo en los diarios. Es decir, incluso te cuento, intervengo activamente para destrabar algunas situaciones. Una empresa que vende al año 25 millones de dólares. Hoy no podía comprar 100 dólares. ¿Pero para qué necesita los dólares? Es una empresa que está trabajando, presta servicios en las empresas mineras de las provincias mineras. Y muchas de esas provincias, como hemos discutido, este no es un tema, ¿no? No vamos a hablar en este momento de la megaminería, de todo lo que hablamos en su momento con Miguel Bonazo. Bueno, buena parte de estas explotaciones se efectúa en territorio argentino y en territorio chileno. Entonces, vos, para los choferes, le tenés que dar dólares para que... El viático, viajan con los camiones. Claro, con los camiones. Entonces, no, pero vos te das cuenta que no tiene ningún sentido. Si vos le explicás, deme $2,000 para darle a los choferes. No puede. Entonces vos decís, bueno, pero señores, ¿a dónde hablo? Mirá, te digo, he intervenido en este caso, he estado hablando con el nivel debajo más jerárquico de la FIP. Ahora, ¿qué te dice? Primero hablo con el jefe de agencia y me dice, mire, de la agencia de la empresa, me dice, mire, yo no puedo hacer nada. Digo, bueno, ¿a dónde voy? Bueno, me da el nombre de fulano, hablo con el fulano. Me dice, no, yo de esto no me ocupo. Trate de ver, después de varias veces, doy con la persona y me dice, mire, es inútil. Vaya y reclame en la agencia. Le digo, pero sí, ¿qué sentido? Si el jefe de la agencia me dijo que él no puede hacer nada. Bueno, entonces me dice, presente una nota con los contratos que explican de por qué se necesita. Además, le digo, pero usted me soluciona hoy. Bueno, los camioneros están en la frontera con Chile, necesitan sus viáticos. Usted me soluciona hoy este problema. Esto se repite la semana que viene y demás. Yo no puedo hacer toda esta operatoria cada vez. El gobierno detrás de un objetivo necesario, interesante, que es cuidar las divisas frente a una crisis internacional sin precedentes, bueno, comete estos errores burocráticos que, por supuesto, inflaman a la prensa opositora y con razón a veces aparecen locuras. Fíjate que hay gente que dice, compara a la FIP con la Gestapo. A ese nivel llegan los calificativos de gente de zona norte, de la provincia de Buenos Aires, claro, de determinado sector social ideológico. Clarín, ¿no?, dice que los controles están basados en Chávez, ¿no? El otro día abajo decía, esto ha sido copiado de Chávez, todo para asustar con la figura de Chávez. Fíjate que acá hay una tuitera que se llama Marina Bonini, les contesta bien, AFIP, Gestapo, mis queridos bestias, AFIP controla el pago de impuestos, la Gestapo se cargó a 7 millones de personas. ¿Entienden la diferencia? Bueno, en este contexto, por supuesto que hay todo tipo de exageraciones y exabruptos. Pero bueno, también se sugiere que la página de la AFIP está totalmente lenta, es muy difícil entrar, incluso para los que quieren pagar impuestos o cambiarse en el tema del monotributo. Desde el Estado, que tendría que ser el lugar central para construir una sociedad más justa, más igualitaria, bueno, te ponen trabas. Me parece que eran los errores que el gobierno no tendría que cometer. Pero bueno, estamos hablando de un Estado que viene mal desde hace muchos años, ¿no? Pero acá el ministro de Economía, o en su caso la presidenta de la Nación, debió haber tomado los micrófonos y decir, miren, vamos a hacer un control estricto en defensa precisamente de toda la población, un control estricto de las reservas. Esto no tiene por objetivo un pago muy importante, entre otras cosas, un pago muy importante que tenemos que hacer en agosto. Hasta agosto vamos a efectuar este tipo de política. Después vamos a ir distendiendo lentamente, de manera que vamos a volver a la práctica normal hasta la actualidad. Ahora, no se dice nada, no se dice por qué. Todo lo que se sabe es por trascendido. No hay. ¿Te acordás que Aníbal Fernández había desaparecido del mapa, el actual senador, ex jefe de gabinete? Bueno, en estos últimos días empezó a funcionar como una especie de vocero y habla del dólar el senador Aníbal Fernández. Pero evidentemente el gobierno no tiene clara la situación o no la informa a la población como debería. Tenemos un contestador, el tuit, si querés escribirnos, @ Gerardo Yomal, en el sentido de cómo ves estos dos mundos, Europa, Estados Unidos, América Latina, si querés vos sumarte y decirnos algo en relación a este diccionario que podemos inventar para enfrentar la actual crisis internacional y nacional. Y para mandar mensajes de textos, usted puede hacerlo al 15-51-74-94-21. Transmite Radio Cooperativa a través de su cadena satelital desde Buenos Aires para todo el país. 770. Inicio de espacio publicitario. Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos por mayores activos, integrados y saludables. Por eso, durante este año, 450.000 afiliados ya disfrutaron, totalmente gratis, un montón de actividades. 160 colonias de verano y más de 1.000 cursos en 60 universidades de toda la Argentina. Visitas guiadas a espacios de arte y sitios de interés cultural. Viajes a reconocidos destinos turísticos y mucho más. Comunicate con nosotros al 0800-222-7264. No te quedes afuera. PAMI, por una Argentina con mayores integrados. Presidencia de la Nación. 100 millones de neuronas, 50 millones de kilómetros de nervios, 6 millones de cabellos, 2 millones de glándulas, 200.000 kilómetros de venas, 350 músculos, 200 seres huesos, 5 litros de sangre, 2 metros cuadrados de piel. Un solo ser. Tu cuerpo, una máquina perfecta que merece lo mejor. Bristol Medicine. Sabemos cómo cuidarte. 0800-444-0453. www.bristolmedicine.com.ar. ¿Te cansaste de viajar a las terminales con todos los bolsos y esperar horas un micro que no sale más? ¿De manejar durante horas y llegar cansado el primer día de vacaciones? Viajá desde la costa a Buenos Aires y de Buenos Aires a la costa en las mejores combis. Butacas reclinables, aire acondicionado, música funcional, video. Exclusivo servicio puerta a puerta. Y además, llevamos tu mascota. 153-000-5952 4622-1059 Nextel 574-3168 Las cooperativas combinan la obtención de beneficios económicos con la atención de otros intereses más amplios de la comunidad. En todo el mundo, las cooperativas emplean a más de 100 millones de personas y cuentan con más de 800 millones de asociados. INAES, Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. 4383-4444 www.inaes.gov.ar Fin de espacio publicitario. Cadena Cooperativa 770. Nos escuchas porque te escuchamos. La máquina está en marcha. El tren. Seguimos en el tren. Ojalá que esta experiencia que se está dando a propósito del dólar, las divisas, que bueno, como decíamos, no está hecha de la mejor manera para informar a parte de la población. Bueno, somos conscientes que este tema del dólar afecta a una parte muy muy pequeña de la población, pero bueno, se agiganta o se amplifica en determinados medios de comunicación, algunos con razón y otros porque están en la oposición, en la vereda de enfrente del gobierno. Pero lo que quería decir que si podemos desterrar de nuestras cabezas, después de tantas décadas, la cultura de que todo es el dólar, todo hay que pensar vía base dólar, bueno, me parece que vamos a hacer un gran avance. Y ya hay varias provincias de la Argentina, una de ellas es Tucumán, donde las operaciones inmobiliarias, casas, departamentos, están haciendo en estos meses totalmente 100% en pesos. Me parece que va a ser una buena medida que esto empiece a funcionar en la Argentina. Medido en pesos, el mercado legítimo, el mercado oficial, negocia alrededor de 700-800 millones de dólares diarios. El 2% de eso, entre 15-16 millones de dólares, es el mercado ilegal, que me parece muy bien lo que dice el diputado Carlos Heller. No es el mercado paralelo, es el mercado ilegal, ¿no? Y por otro lado, el otro mercado, que es el contado con liquid, esta jerga del mercado cambiario, es decir, usted compra bonos en la Argentina y lo vende en los Estados Unidos, son bonos en dólares, por lo tanto se hace de dólares en los Estados Unidos, también tiene una amplitud igual que el dólar, el mercado ilegal, de unos 15 millones de dólares diarios. Yo mandé hoy un tuit, no sé si fue muy arriesgado, diciendo que el que apuesta al dólar volú pierde. Bueno, vamos a ver. No, lo estoy diciendo en que hay gente que tiene 1000 pesos y escucha que la cosa está pesada y va y compra $200 y paga 6 pesos. Me parece una locura total que la gente se deje llevar por las informaciones de determinados medios, como decía Hugo. Este dólar ilegal representa el 2, 3, máximo el 4% de toda la movida cambiaria del país. La cuestión es que hace mucho ruido, y también es verdad que un sector de argentinos que, por ejemplo, que quiere ahorrar, no tiene ningún instrumento, si se quiere, idóneo, que le permita recuperar la inflación, ¿no? Porque, bueno, la inflación sigue siendo bien alta. Ahora sí, escuchamos a los oyentes. Buenas noches. Bueno, me subo al tren como todas las noches. Bueno, estoy escuchando el comentario, la introducción de ustedes en el programa. Pidiendo mucho a Cristina y pidiendo mucho al gobierno. Por favor, hable a la prensa, hegemónico que trata de desestabilizar a este gobierno, y hablen al pueblo, ustedes los periodistas, no tanto al gobierno, porque todo el gobierno no puede. Tenemos que nosotros colaborar con el gobierno, de no hacer comprar cosas que suben, comprar dólares, no. Roberto Rezaez, felicitar al tren por las propuestas que hacen, pero lamentablemente las opiniones anónimas no sirven. Yo sugiero de que lo que ustedes proponen llegue a las academias, a las universidades, y que ellas respondan, privadas, nacionales, que la ley de medios permita la opinión de las universidades en esta encrucijada que sufre el país. Esa sería la solución. Sí, habla Jorge Luis de Yacrepo. Bueno, el tema que están planteando hoy, yo le diría que hay muchos sectores de la Argentina que quiere que nos vaya mal, que nos vaya mal a todos, que nos vaya mal al país. Si no, para muestra es el paro general que parecía que iba a ser Moyano en reclamos supuestamente salariales, y ahora el paro este o protesta del campo que produciría más quilombo el que hay, ¿no? Así que hay muchos sectores que están apostando a que esto se vaya al diablo. Sí, es cierto que ha bajado el hambre en Argentina, pero así como ha bajado el hambre en Argentina, 3 o 4 muertes, también han aumentado la solidaridad de la gente al crear cada vez más y más y más comedores populares. Eso no lo hace el gobierno, lo hacen los particulares. Hablan Iván. Buenas noches, hola Juan de Capital, muy bueno el programa, te escucho siempre. Yo digo una cosa, ¿dónde estamos? ¿En Cuba viviendo que no se puede comprar dólares, que te controlan todo, dónde viajar, dónde venir, dónde sacaste la plata? ¿Por qué no van a agarrar a los delincuentes verdaderos, no? A la pobre gente que ahorra plata para ir, tiene la ilusión de comprarse un dólar y no se lo puede comprar porque es un desastre. ¿En qué país estamos viviendo? ¿En Cuba, esclavizada? Chao, gracias. Vente conmigo, chinita. Bueno, este tipo de mensajes, ¿no? Donde nos meten con Cuba, Venezuela, las exageraciones. Pero fíjate que esto no es solo de la Argentina. Antes hablamos de la crisis internacional, de lo que está pasando en Grecia. Y en Grecia hay un señor que se llama Alexis Tsipras, que es un líder ascendente de la izquierda griega, que en las próximas elecciones del 17 de junio, bueno, hay expectativas de que quizás llegue a ganar y sea el primer ministro de Grecia. ¿Saben cómo lo llaman despectivamente algunos medios europeos a Alexis Tsipras? El Hugo Chávez del Mar Jónico, dando a entender que, bueno, que es nacionalista, que es populista. La palabra populista parece que está trascendiendo a Latinoamérica, y se la usa también despectivamente ahora en Europa. Que no quiere pagar la deuda y romper con el fondo, en fin, y salir del euro, digamos. Es uno de los Tsipras, problemas. El griego, dijo, es urgente refundar Europa y derrotar al poder financiero. Ese poder es el gran enemigo de los pueblos. No gobierna, pero decide sobre todas las cosas. Estamos viviendo una guerra entre las fuerzas del trabajo y las fuerzas invisibles de las finanzas y los bancos. Formar un gobierno no es tener el poder. Fíjense lo que dice este griego de izquierda. Es lo mismo que pasa en América Latina. Uno dice, bueno, Cristina Fernández tiene el gobierno, fue elegida por el 54% de los votos. Pero es verdad que no maneja todos los resortes económicos y de ciertos poderes. Cuando hablamos de los capítulos pendientes de América Latina y de la Argentina, y algo que este modelo no ha solucionado, y por ahí también viene el problema de dólares y de divisas, es que el 60%, 65% de las empresas más importantes del país son extranjeras, y todo el tiempo van a requerir divisas y dólares y sacar las ganancias del exterior. Bueno, eso es muy difícil de revertir. La AFIP descubrió un mecanismo que es interesante, efectivamente, que lo coarte, que eran las agencias de turismo. A ver, ¿cómo funcionaba esto? Usted compraba los pasajes o compraba todo un paquete para viajar al exterior, y le pedía a la agencia de turismo que usted lo pague en dólares. Bueno, la agencia de turismo, ¿qué hacía con esos dólares? Iba y lo vendía en el mercado ilegal. Y con esos pesos que obtenía de los dólares vendidos en el mercado ilegal, como las agencias de turismo tienen por su actividad la posibilidad de comprar dólares al precio oficial, luego volvía a comprar los dólares al precio oficial. Esto ha sido coartado porque era un negocio de fuga de divisas, efectivamente. De manera que cuando el oyente, creo que era Juan, hacía referencia a que para comprar dólares, bueno, efectivamente hay dentro de esto que nosotros estamos analizando situaciones de evidente irracionalidad y algunas de la más pura sensatez. Que usted para comprar dólares necesite acreditar que tiene el dinero para comprarlo, es decir, si usted es un monotributista de la categoría más baja, la B, con 24.000 pesos anuales, es decir, 2.000 pesos mensuales, se presenta al banco y quiere comprar 10.000 dólares, es lógico que no se lo venda, porque usted no puede justificar esa compra. Y eso está absolutamente desde la más estricta sensatez. Ahora, si usted toma el otro ejemplo que yo le daba, alguien que tiene ingreso suficiente para justificar, y una de las cosas oscuras que ha hecho la AFIP es que no establece qué parámetros toma para autorizar o no la compra de dólares. Vamos a suponer un asalariado que gana 8, 9, 10 mil pesos al año, al mes. Bueno, póngale que la AFIP fije un criterio que puede comprar el 10, el 15, el 20% de su salario mensual. Entonces está claro, ese señor puede comprar todos los meses el equivalente a 2 mil pesos. Ahora, como no hay un criterio exteriorizado públicamente, entonces da toda la impresión que rige la arbitrariedad. Extraoficialmente y sin comunicación oficial, se comentó que al principio era el 40% de los ingresos, después lo habían bajado al 25%. Pero lo cierto que tengo casos en que eso no funciona para nada. De manera que lo que no se puede admitir es que no haya reglas claras de juego. Te damos nuestro contestador para que te sigas subiendo al tren y vamos a hacer una pequeña pausa, ya seguimos. Déjanos tu mensaje en el 5254-0770. Inicio de espacio publicitario. Acompaña a tus hijos en la escuela. Que a tu hijo le vaya bien en la escuela también es cosa tuya. Acompañá a los docentes en la tarea de educar. Alentalos, acércate a la escuela, conversá con ellos sobre cómo le va a tu hijo. Es importante que vean tu presencia y sientan tu apoyo. Su educación escolar también está en tus manos. www.me.gov.ar Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Vamos a aprender para encontrar una mano amiga y un mundo para el hogar. Las mejores ofertas en televisores LED y LCD están en Gendel. TV Smart LED Philips, 40 pulgadas, con sintonizador TV digital abierta. Contado efectivo, 6.499 pesos o 12 cuotas de 649 pesos con crédito personal Gendel. TV LCD Sony, 32 pulgadas, contado efectivo, 3.999 pesos o 12 cuotas de 399 pesos con crédito personal Gendel. TV LCD Sony 40 pulgadas, contado efectivo 5.199 pesos o 18 cuotas de 399 pesos con crédito personal Gendel. Vení a Gendel, un lugar para confiar. Promoción vigente del 25 de mayo al 1 de junio de 2012. Debo hasta agotar stock de unidades disponibles, no combinables con otras promociones, válida para todas las sucursales de Gendel Hogar. Cámbiate a Ospose Integral. Gana tu salud, ganas vos. Ospose Integral. Compromiso médico. Textil Valerio Sasif. Una empresa que desde hace más de 40 años invierte en el país porque cree en su gente. Paños de limpieza para el hogar y la industria. Alta calidad. Superabsorbentes. Fácil de limpiar. Resistentes a los detergentes y lavandinas. Administración y Fábrica, Diagonal 101, número 4749, Villa Ballester, Provincia de Buenos Aires. Teléfono 4580-6590 al 93. Email textilvalerio@textilvalerio.com.ar textilvalerio@hotmail.com. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces te alargamos el viaje. Nos podés leer en puedecolaborar.blogspot.com. Dirige Gerardo Yomal. Periodismo impuro. Tramo final del tren y un par de invitaciones. La Fundación IWO tiene el agrado de invitar a la presentación del libro Tierra de Promesas 2, las colonias judías en el siglo XX en Entre Ríos, de Susana Chiaramonte, Elena Finbar y Graciela Rothman. En este libro yo di testimonio de las colonias judías de Entre Ríos, de mis recuerdos de mis abuelos. Esto es mañana, 29 de mayo, a las 18:30 horas, en Ayacucho 483. Y el 31 de mayo, el día que nosotros... El 31 de mayo es viernes, creo. Capitán Swing presenta Reedición de Fútbol, Dinámica de lo Impensado, de Dante Panzeri. Y fíjate qué buena mesa para presentar el libro. Ezequiel Fernández Mur, Pablo Yonto, Diego Bonadeo, Gustavo Veiga, Dijiano, Sher y Wall, ¿no? Es una mesa muy interesante. ¿Y sabes dónde se hace esto? En La Libre, Bolívar 646, en San Telmo. Es el 31 de mayo a las 19:30 horas. Tenemos varios tweets para compartir. Es el día que no tenemos fútbol nosotros, que no tenemos programa, que es el miércoles. Esto es el miércoles. Ah, el miércoles. Claro. Tenemos varios tweets para compartir con ustedes de distinta temática. Luis Delía nos cuenta que no le gustó Elefante Blanco. No me gustan las historias de clase media redentora donde los negros de los barrios solo son violentos. Fede Sánchez, de la Juventud Sindical, nos manda un tuit que dice: Tomada, Mariotto, Zanini son cumpas revaliosos. El tema es cuando se ponen a operar con el sindicalismo menemista, traidor y antiobrero. Gustavo Silvestre dice: ya ni Macri va al Tedeum del Cardenal, se ha quedado solo políticamente hablando. Viste que Mauricio Macri tampoco fue al Tedeum. Viste que tiene una especie de gurú budista que lo asesora ahora. Así que va a haber yoga para todos. Bueno, Carrasco Lucas, desde la ironía, pero que a veces la mezcla con ciertas verdades, dice: ya está, tarde o temprano se devaluará. El asunto es si se hace en su medida y armoniosamente, acompañando la inflación y fin a otra cosa. Y un último tuit de Franco Spinetta, dice: Telecentro Garcas, aumentan el abono básico sin aviso y la factura me vino con un aumento de más del 60%. Bueno, otra de las operadoras de internet y telefonía en la Argentina, Telecentro. Se cumplieron el 25 de mayo 38 años de la muerte de un patriota como Arturo Jaureche. Los Piojos tienen una canción muy conocida acerca de San Jaureche. Alguna de las frases, ahora la vamos a poner para que compartirla con ustedes, alguna de las frases de Jaureche que tienen absoluta actualidad. ¿Se acuerdan cuando dijimos que el Fondo Monetario advierte a Grecia que no espere compasión y cumpla? Decía Jaureche, murió hace 38 años, esto es una frase de hace 50 años. Asesorarse con los técnicos del Fondo Monetario Internacional es lo mismo que ir al almacén con el manual del comprador escrito por el almacenero. El señor Avellaneda dijo una frase que nos cuesta cara: la Argentina pagará ahorrando sobre el hambre y la sed del pueblo, pues debe hacerse lo contrario. Primero, porque las cuentas que nos presentan son falsas. Segundo, porque las necesidades del pueblo están por encima de los derechos impuestos por los acreedores. El dinero de los bancos no es de los bancos, es de la sociedad toda que allí deposita y que de allí sale multiplicado en forma de préstamo. Destruir la nacionalización de la banca fue y es un objetivo de los cipayos. Los libros debieran ser anteojos para ver mejor y no anteojos para ocultar la realidad. Esto es lo que a veces les ocurre a los que quedan en las bibliotecas, contentos de no ver lo que pasa hoy y aquí. El humorismo popular ha acuñado aquello de: mamá, haceme grande, que sonso me vengo solo. Pero esto es otra soncera más, porque ocurre a la inversa. Nos hacen sonsos para que no nos vengamos grandes. Y la prensa independiente no existe, y la independencia es una máscara para hacer pasar la mercadería de contrabando como agua corriente, incolora, inodora, insípida, para que el estómago del lector no se prevenga defensivamente. Sí, buenas noches, habla José Luis de Caballito para el señor Montero. Estaba escuchando el tema este del dólar y salieron con el tema de Grecia. Mire, Grecia es un país de haraganes. Se jubilan a los 52 años, tienen el doble de vacaciones que en Alemania y un montón de beneficios que no pueden pagar porque no producen. Ese es el problema de Grecia. También es el problema de España, de Italia y de Portugal. Al oyente que habló hace dos minutos, avísenle que en los países supuestamente del primer mundo también hay un férreo control impositivo, en Estados Unidos, en Europa. Si no, recordemos el problema que tuvo Maradona en Italia. Sí, señores, los países del primer mundo es donde más se controla. Por favor, gracias, cooperativa. Bueno, en un todo de acuerdo con ustedes, Tren. El problema de comunicación que tiene el gobierno lo venimos señalando desde hace muchísimo tiempo, no se ha solucionado, y lo mismo ocurre a nivel provincial, donde los docentes están abrumados diciendo que van a cobrar en patacones, y Scioli no sale, aclara y disipa ese rumor y muy por el contrario deja que crezca. Sí, esta es la canción de Los Piojos y apenas 10, 15 segundos de la voz de Arturo Jauretche. Prácticamente no se conoce, las nuevas generaciones no conocen. A mí... Pero ganar un poco, pero no, dedicando mucho tiempo. Usted quería hacerle dos, tres preguntas así, sí. Pero divididas por época. Lo primero era un poco esto, así, un poco el Manzi anterior al año 30. Sí. No sé. Manzi es... digamos, todavía no se ha definido. Como dijo don Ricardo. Bueno, seguí un segundito porque no llegó la voz del Jauretche. Le debemos la voz de Jauretche para mañana, también nos prometió... A mí me gustaría que la ley sea pareja, que radical. Todos los programas se cumplan de la misma forma y no solamente con nosotros. Mañana va a venir Leopoldo Moró, así que la seguimos mañana. Chao. El tren anuncia su llegada a la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, agradecen su participación. Cadena Cooperativa 770. Nos escuchas porque te escuchamos. Cooperativa informa. Servicio Telam para la radio. El Ministerio de Trabajo niega que haya fecha para modificar el impuesto a las ganancias. Fuentes del Ministerio de Trabajo de la Nación se mostraron sorprendidas por las declaraciones de la secretaria de esa cartera, Noemí Rial, respecto de que hubiera una fecha preestablecida para modificar el impuesto a las ganancias. Indicaron que nunca el Ministerio adelanta las medidas para, de esta manera, evitar especulaciones o generar falsas expectativas. Caruso Lombardi pidió que respeten el laburo. El DT de San Lorenzo rompió y el silencio que había impuesto tras su pelea callejera con Fabián García. Caruso destacó el rendimiento de su equipo y manifestó que será muy difícil desde el sentimiento enfrentar a Tigre, ex equipo al que dirigió. San Lorenzo visitará a los de Victoria este domingo por la 17ª fecha del torneo Clausura de Fútbol. Sí. Servicio Telam para la radio. Cadena Cooperativa. Suena en Argentina 770. Auspician las emociones del relato de Enzo. Revista Los Favoritos, sponsor oficial de tus aciertos. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Los famosos, los deportistas, los futbolistas, todo el mundo le escucha a Enzo porque saben que él tiene siempre la mejor información. Por eso lo escuchan, porque Enzo es el número uno, el showman del juego. Con ustedes, Enzo. Pero muy buenas noches, familia quinielera, ¿qué tal? ¿Cómo les van? Bienvenidos, hora 20:57 en la República Argentina. Aquí estamos, comenzando con esta edición nocturna de los sorteos de las quinielas nacional y provincia de Buenos Aires, sumado al habitual sorteo oriental. Todo lo vamos a estar compartiendo Premio en vivo, en directo y en simultáneo, claro, por M890 Radio Libre, a través de Radio Cooperativa AM770, de nuestra página web, donde por supuesto también podés seguir este programa en vivo. Hablamos de www.vivitusuarte.com. ¿Qué tal, Belén? Muy buenas noches. Hola, Enzo, muy buenas noches. Nos vamos a ir a la Lotería Nacional, así en el Salón Vicente Casares, ya está ubicado Sebastián Fernández, quien en esta noche nos va a estar informando de todas las actividades de este que será el último sorteo del día, allí en el Vicente Casares. ¿Qué tal, Sebastián? Muy buenas noches. Enzo, muy buenas noches, un gusto enorme saludarlos, buena semana para todos. Te cuento, sí, que estamos a minutos nada más de la edición nocturna de la Quiniela Nacional, acá en vivo en el Vicente Casares. Sorteo 25.864, cuyo jefe de sorteo va a ser el señor Darío Rossi y va a fiscalizar el evento el señor Fernando Michel. Además vamos a estar actualizando lo que es Quiniela Poseada, que Enzo, anoten, para los 8 aciertos supera el millón de pesos, 1.048.224 pesos en danza para los 8 aciertos, una apuesta más que tentadora, y vamos a estar informando en minutos nada más todos los números de la Poseada también. Muchas gracias, Sebastián, será hasta luego. Buenas noches. Bueno, así entonces, la Quiniela Poseada, que comienza a sumar dinero con la categoría de 8 aciertos, ya superando en